nos hemos acercado a conocer un poco más de cerca a una de nuestras empresas mutualistas, el Centro de Matemática Aplicada, BECAM, situado en Bilbao. Es el Centro de Investigación Internacional en el ámbito de la matemática aplicada, centro promovido por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y que forma parte a su vez de la red BERC. Uno de sus principales objetivos es poner la matemática al servicio de la sociedad a través de la transferencia de conocimiento, extendiendo los resultados de su investigación a sectores muy diversos, como puede ser biociencias, salud, energía, fabricación avanzada y trabajando de manera conjunta con instituciones y empresas tanto locales como internacionales. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a José Antonio Lozano, director científico y coordinador del área de ciencias de datos en el centro, también catedrático de ciencia de la computación e inteligencia artificial en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias, José Antonio, por estar hoy con nosotros y darnos la posibilidad de entender un poco más cuando nos referimos a vocablos como matemática aplicada, algoritmo, machine learning, inteligencia artificial. ¿Es algo nuevo? ¿Está de supermoda la inteligencia artificial? ¿Nos puedes contar un poquito cuándo, cómo nace? Bueno, muy buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Y agradeceros el que nos hayáis elegido para esta entrevista. La inteligencia artificial está muy de moda. Uno abre el periódico y encuentra artículos sobre inteligencia artificial, ¿no? Realmente la inteligencia artificial se dice que nació en el Dartmouth College allá en el 1956, cuando cuatro investigadores se juntaron y hablaron por primera vez de construir máquinas automáticas que fuesen capaces de reproducir el comportamiento inteligente humano. De alguna forma, ese es el objetivo global de la inteligencia artificial, ¿no? Crear sistemas capaces de reproducir o comportarse de una manera inteligente. Asignamos la palabra de inteligencia artificial a cualquier elemento. Supongo que tiene que tener unos componentes. Sí, como está tan de moda el término, ahora todo es inteligente. Uno puede ir al banco y tiene una cuenta inteligente o le venden bolígrafo inteligente. Obviamente no hay nada de inteligente en una cuenta bancaria ni hay nada de gente en un bolígrafo, ¿no? De alguna manera, los sistemas de inteligencia artificial deberían tener ciertos componentes. Estos componentes, no es necesario que el sistema tenga todos, pero al menos debería tener alguno de ellos. Estos componentes, por ejemplo, son la percepción. El sistema debe ser capaz de, por ejemplo, ver. Debe ser capaz de entender el habla. Debe ser capaz de percibir. Debe ser capaz de aprender. O sea, tiene que ser capaz de tomar acciones y aprender de las acciones que ha tomado. Esa es otra de las componentes fundamentales. Debe ser capaz de seleccionar acciones para alcanzar ciertos objetivos. Es decir, debe ser capaz de planificar y finalmente comunicarse con un lenguaje natural, como hace una Alexa o como hace un Siri, o debe ser capaz de comunicarse con un lenguaje formal, ¿no? En otros entornos muy diferentes donde es necesario este tipo de... Obviamente, la mayoría de inteligencia artificial no tienen todos estos componentes, pero sí que tienen alguno de ellos. El pasado 18 de enero habéis sido premiados por la Fundación BBVA y la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, tres personas del centro de BECAM: Verónica Álvarez, investigadora en formación; Santiago Mazuelas, investigador Iker Vázquez; y tú mismo, José Antonio Lozano, por el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir el consumo de electricidad, ayudar a mejorar la eficiencia energética. Bueno, primero la enhorabuena, por supuesto, por este premio. Y la respuesta va enfocada un poquito, en Euskadi contamos con una base industrial muy sólida. ¿Qué puede aportar en general la inteligencia artificial al sector industrial? Bueno, la inteligencia artificial de alguna forma que puede aportar en varios ámbitos, ¿no? Quizás uno de los ámbitos más clásicos y el más habitual es en el sector de la máquina herramienta, ¿no? Euskadi es muy fuerte en el ámbito de la máquina herramienta y al final las máquinas actuales están llenas de sensores, ¿no? Tienen muchos sensores que de alguna forma monitorizan el estado de la máquina. El diseño de sistemas de inteligencia artificial que hagan un uso eficiente de esos datos puede permitir, por ejemplo, predecir cuando la máquina va a tener un fallo con suficiente tiempo como para poder reemplazar la pieza que va a fallar. O puede predecir cuando puede identificar cuando las piezas que se están produciendo no tienen la calidad especificada de antemano. Es decir, el análisis de datos en este ámbito y el diseño de sistemas de predicción puede mejorar mucho el uso de máquina herramienta. Si nos centramos ya un poquito en la seguridad y salud en el entorno laboral, la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral ha publicado un informe en el que recoge el impacto de la inteligencia artificial en este ámbito. Por un lado, habla sobre las oportunidades que ya se están generando y, por otro lado, también los nuevos retos que tenemos para afrontar en el entorno laboral. ¿Qué oportunidades consideras que tenemos desde el aspecto de la prevención de riesgos laborales? Creo que hay varios aspectos en los que la inteligencia artificial puede tener una influencia importante en el ámbito de la seguridad laboral, ¿no? Por un lado, la predicción. Es decir, es posible diseñar herramientas y modelos que puedan predecir cuándo va a producirse o cuándo con alta probabilidad puede producirse un accidente laboral, ¿no? Y eso puede ayudar a prevenir ciertos accidentes laborales, ¿no? Por otro lado, la utilización de robots va a tener una influencia importante en el futuro y, por ejemplo, aquellas tareas que sean muy complejas o que sean no complejas, sino aquellas tareas que impliquen un riesgo para las personas, más tarde o temprano van a ser sustituidas en su mayoría por la utilización de robots. Finalmente, podríamos hablar de aquellas tareas repetitivas, ¿no? La mayoría de las tareas repetitivas pueden ser sustituidas por un robot y esto facilitaría también, pues, que hubiesen menos accidentes laborales, porque en las tareas repetitivas muchas veces no pierde la concentración y es posible que haya accidentes. Sin embargo, entendemos que también puede generar dudas de carácter jurídico, reglamentario, también ético. Puede existir un problema con la privacidad de los datos. Surgen dudas de si puede llegar una máquina más inteligente que un humano. ¿Hay alguna regulación al respecto a nivel europeo, José Antonio? Bueno, la Comisión Europea está muy sensibilizada con el uso de modelos de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Y en ese sentido ha comenzado a legislar y sí que ha sacado varias leyes que tratan de legislar de forma general las características que deben tener los sistemas basados en inteligencia artificial. Lo que pasa es que no es sencillo porque, dependiendo del ámbito, cambian mucho las necesidades de la legislación. No es lo mismo legislar para modelos de inteligencia artificial para el ámbito industrial que para el ámbito de la salud. El ámbito de la salud requiere de restricciones mucho más relevantes. Entonces es algo difícil y, aunque ahora han sacado de alguna forma varias leyes que son bastante generales, hacia donde caminamos es que haya una legislación exclusiva para el uso de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Hablemos de inversión, José Antonio. A través de los programas Europa Digital y Horizonte Europa, la Comisión Europea tiene previsto invertir 1.000 millones de euros anuales en inteligencia artificial. ¿Hacia dónde quiere caminar Europa? Bueno, al menos lo que nos lleva a los investigadores de lo que la Comisión Europea piensa es que quiere caminar hacia una inteligencia artificial que esté centrada en las personas. Es decir, el objetivo que se persigue es que la inteligencia artificial que se diseñe, es decir, los modelos que se diseñen, traten de ayudar y mejorar a la vida de las personas. Ese es el objetivo. Y en ese camino, de alguna forma, van las inversiones. La inteligencia artificial, nos estás dejando bien claro que es una tecnología con muchísimo potencial, que conllevará ciertos o importantes peligros. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Bueno, hay, como toda tecnología, de alguna forma, todo depende de cómo se use. Hay peligros que son bastante obvios, por ejemplo, el uso de datos personales. Todos estamos acostumbrados a que haya que dar a miles de tics cuando entramos a cualquier programa. Así todo, bueno, resulta curioso que cuando yo busco en WhatsApp apartamento espartano y luego entro en el navegador, pues me aparece publicidad de apartamentos para verano. Esas conexiones pues son en sí un peligro porque hasta qué punto se respeta la privacidad, ¿no? Pero luego existen otros peligros y es ataque a los sistemas. Por ejemplo, podríamos pensar en los coches autónomos. Los coches autónomos al final están guiados por sistemas basados en inteligencia artificial. Estos sistemas tienen sus fallos y son vulnerables a cierto tipo de ataques. Entonces esas vulnerabilidades son bastante críticas porque Si uno, por ejemplo, si un coche autónomo confunde una señal de tráfico, el resultado podría ser una catástrofe. Tienen sus vulnerabilidades, pero obviamente se está trabajando para superarlas. Por un lado, en este caso, por ejemplo, del coche autónomo, mejoraríamos mucho, entiendo, la seguridad vial laboral también, lógicamente, pero nos encontramos con este tipo de problemas que entendemos que también se irán solucionando, lógicamente. Otro de los peligros posibles podrían ser, entiendo, los sesgos. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Bueno, uno de la mayor parte de los sistemas basados en inteligencia artificial se aprenden a partir de datos. Si los datos de los que se aprenden tienen sesgos, entonces el sistema lleva esos sesgos incorporados. Entonces, estos sesgos pueden ser de diferente tipo, pero un sesgo muy, muy clásico es el sesgo basado en el sexo. Por ejemplo, los traductores automáticos, que son sistemas de inteligencia artificial, en muchas ocasiones llevan este sesgo incorporado. Véase, por ejemplo, el caso del euskera, que donde no hay género, pero si uno trata de traducir es médico, pues puede que el traductor le diga él es médico. Y cuando uno trata de traducir es enfermero, le salga ella es enfermera. Entonces, ese tipo de sesgos aparecen en los sistemas de inteligencia artificial porque los conjuntos de datos con los que se aprenden estos sistemas llevan incorporados el sesgo. Obviamente, en cuanto tú eres consciente del sesgo, lo que tratamos de hacer es crear sistemas que traten de evitar ese sesgo y que superen de alguna forma el sesgo que contienen los datos para que la salida del sistema, los resultados que da el sistema, no contenga este tipo de sesgos. Nos gustaría también conocer algunos casos prácticos de éxito, sobre todo a nivel sanitario. En el ámbito sanitario, digamos que casos de éxito tienen que ver principalmente con diagnóstico. Entonces, los sistemas basados en inteligencia artificial tienen la capacidad muy grande de analizar imágenes. Esto provee al médico de unas hipótesis de una forma importante. También en la predicción de cuál es el mejor tratamiento para pacientes. Es decir, el ámbito de la medicina, aunque todavía la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial todavía es preliminar, en un futuro va a tener una repercusión muy importante. A nivel de asistentes personales, también vemos ahí un futuro prometedor. Pues sí, los asistentes personales son otro de los ámbitos donde también va a haber un desarrollo, desde mi punto de vista, bastante relevante, sobre todo lo que tiene que ver con asistencia en la tercera edad. De alguna forma, estos sistemas pueden dar apoyo a las personas de la tercera edad y aunque no nada sustituye a un humano, pueden ser también un elemento de compañía, un elemento de apoyo y de ayuda. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por haber compartido estos minutos con nosotros, por habernos expuesto de una manera muy, muy clara y práctica todo lo que conlleva la inteligencia artificial, una tecnología con muchísimo potencial, entiendo que también ciencia, que forma parte ya de nuestro día a día y que iremos descubriendo de cara a un futuro próximo, gracias a investigadores como vosotros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.